otro juicio por gatillo fácil, un eufemismo que tipifica el terrorismo de Estado en democracia, y por tema de género. Somos un espacio abierto a la participación. Vemos cómo las necesidades del imperio norteamericano a nivel internacional ha disparado una serie de situaciones que benefician a un gran sector de la comunidad paraguaya y que pueden posibilitar que la tan ansiada justicia sobre asesinato de los sicarios de periodistas, dirigentes sociales, políticos sindicales y el del fiscal Marcelo Pecci puedan ser investigados, no por la justicia paraguaya, que la sabemos bastante comprada por los narcos. Desde afuera, la actitud del gobierno de Gustavo Petro en la investigación de un crimen político en su territorio, en Colombia, y las complicidades locales han demostrado lo que el olfato popular y el conocimiento de los actores que se mueven en nuestro medio. Nos referimos al expresidente Horacio Cartes, quien junto al tío Rico y Fran, quien fuera sacado de los listados de la Interpol cuando a Estados Unidos le convino, como lo hiciera también con el general Andrés Rodríguez, en su momento para ser el mejor reemplazo de Stroessner en la supuesta rebelión cívico-militar del 3 de febrero de 1989, siendo que uno o dos años antes ya se estaban finiquitando los preparativos para el cambio, siendo su punto culminante cuando Stroessner perdió en las internas coloradas en Itapúa. De allí en adelante todo se precipitó. Volviendo al presente, queda claro que la presión de Estados Unidos sobre el cartismo para quedarse con Tabeza y todo su imperio está en pleno auge. No es casual tampoco que se estén ocupando territorios para las nuevas plantaciones de eucaliptus, dado que la mega pastera en la misma zona donde hoy está la empresa de Tabeza en Concepción se perfila como un hecho más con la nueva administración nacida del mega fraude electoral con Santi Peña, el puesto a dedo por HC. Las situaciones de despojo más agresivo desde la nueva administración, con ministro en su mayoría candidato a pasar sus días en la cárcel, es otro sinónimo de los tiempos donde los negocios y las necesidades de Estados Unidos se imponen por sobre los intereses y las necesidades del pueblo paraguayo. Estaremos escuchando a un dirigente político social agrícola de Ñeembucú que nos dará una visión sobre la situación nacional. Bien. Y si gente y tema padecer, peina el destino se piari, y pepo ari se está bebé. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá habla Fátima, que es miembro del Museo Itinerante Fatua Tucán, que nosotros pertenecemos a la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y que como federación también trabajamos y somos compañeros del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Desde acá queremos agradecer al programa Patria Soñada, a la radio de la Retaguardia, a los compañeros de Hijos por la oportunidad y el interés de visibilizar lo que sucede en Palestina. Para empezar quisiera leer unas palabras de Rodolfo Walsh, que escribió en 1963 en su obra que se titula El violento oficio de escribir, y dice: el objetivo del terrorismo palestino es recuperar la patria de que fueron despojados los palestinos. En la más discutible de sus operaciones queda ese registro de legitimidad. El terrorismo israelí se propuso dominar a un pueblo, condenarlo a la miseria y al exilio. En la más razonable de sus represalias aparece ese pecado original. Rodolfo es, ha sido un compañero de la causa palestina, que es la causa de cualquier pueblo digno y justo. Y lo que explica, la verdad que es súper gráfico y sirve para que no nos olvidemos que lo que pasa en Palestina y lo que pasa con Israel no es un ataque de un sector a Israel o de Gaza a Israel, porque lo que sucede hoy es que Israel, igual desde su génesis, ¿no? Eventualmente, es un régimen de apartheid. Así lo estipula Amnistía Internacional. Israel, como régimen de apartheid, se tiene que hacer cargo de sus crímenes de lesa humanidad. Los crímenes son genocidio y limpieza étnica contra el pueblo palestino. Nosotros en este contexto, y trayendo a la teoría de los dos demonios contra la que la sociedad argentina también lucha y tiene siempre presente para no, para que no se vuelva a repetir la historia dolorosa que hemos tenido que transitar, nosotros no podemos poner en igualdad de condiciones a un régimen de apartheid que tiene una cartera exportadora de armas contra un Estado que su constitución territorial son los agujeritos de lo que podría ser un queso gruyère, que no tiene derecho a ejercer su soberanía, que no, que incluso Argentina tiene una embajada de Argentina en Palestina y viceversa, y la embajada de Palestina no tiene derecho a prestar servicios consulares, en los que la diáspora no tenemos derecho a retorno. Entonces es por lo menos tendencioso, es injusto ponerlos en igualdad de condiciones. Cuando se está hablando simplemente de una escalada de violencia de un régimen de apartheid que se encarga de exportar armas contra una sociedad civil en la que su autoridad, digámosle, no tiene derecho a tener un ejército, no tiene derecho a controlar, por supuesto, ni el flujo de ciudadanos, ni movilidad de las personas, ni de bienes, porque no tiene derecho a disponer de la ayuda humanitaria que lo espera en los puertos que hoy están bajo dominio israelí. Nosotros, partiendo de esta base, entendemos que lo que está pasando en Palestina, y cuando nosotros hablamos de Palestina tenemos que ver el mapa de Palestina, en el que comprobamos que Israel es el único país en el mundo que no tiene fronteras estables, en las que siempre sus fronteras se mueven, y es en perjuicio de lo que queda de Palestina. Que la génesis de Israel como régimen de apartheid, o como Israel en sí, surge de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá en la década del 40, en la que nosotros no nos tenemos que olvidar que la Asamblea General, que llevado a una escala nacional podría ser como un poder legislativo, el Consejo de Seguridad, el Ejecutivo, el Judicial, la Corte Penal Internacional, ante la que, dicho sea de paso, Israel tiene crímenes por los que responder, crímenes de lesa humanidad, la Asamblea General no da órdenes, da recomendaciones. Esta resolución ha sido una recomendación de partir el territorio palestino sin haberle consultado a la población nativa, que en ese momento estaba bajo protectorado, entre comillas, inglés, tras la Primera Guerra Mundial. Saliendo de este hecho histórico que en parte explica lo que sucede hoy, llegamos a una situación en la que en Palestina, a Palestina la constituyen dos campos de concentración. Estos campos de concentración los gerente Israel, pues fuerza ocupante. Uno es Gaza, el otro es Cisjordania. En Gaza más o menos viven 2 millones de personas con un promedio de edad de 14 años. En Cisjordania aproximadamente 3 millones y medio con asentamientos ilegales de colonos que van fagocitando territorio palestino. Y dentro de lo que hoy es Israel, que hasta 1948 fue Palestina, hay 2 millones de palestinos, esos que llaman judíos árabes, a los que desde luego se les niega su identidad, a los que no pueden gozar de los mismos derechos civiles que la población implantada, que son los colonos israelíes, que es cualquier israelí, porque lo que constituye hoy a Israel es fruto de un proceso de ocupación por implantación de población, por implantación de colonos. Entonces, partiendo de este escenario, en el que nosotros sabemos que de una cara de esta moneda que no se llama conflicto, esta moneda se llama ocupación, hay una fuerza que es la ocupante, que es la poderosa, que es la que tiene lobby, es la que lobby y sobre todo poder, dinero, poder de coerción, y exporta armas. Del otro lado de la misma moneda, que se llama ocupación, tenemos una sociedad civil que está hoy en día fundamentalmente constituida por refugiados palestinos dentro de o los mismos territorios de, en Palestina, o países aledaños o, bueno, alrededor del mundo, que ya suman aproximadamente los 10 millones. Entonces, hoy nosotros cuando prendemos la tele y nos hablan de Israel, tenemos que entender que nos están contando otra historia. Nosotros tenemos que entender que la lucha de los pueblos es una, que lo que pasa en Palestina es una ocupación y que hay un blindaje mediático, que con ese blindaje mediático solo algunas voces se oyen. Y bueno, eso es lo que por ahora podemos resumir para no irnos mucho en tiempo. Y desde ya agradecer mucho, mucho a los compañeros del espacio por la bienvenida. Y bueno, hasta la victoria siempre. Comenzamos un nuevo programa. Bueno, como han visto, hoy empezamos al revés, porque hubo un problema. Entonces, no llegaba para presentar a esta compañera. Y realmente lo que tenemos que ver es que este otro foco de tensión que se viene acelerando, que no es solamente Ucrania, en Ucrania la están pasando muy mal los anglosajones, la OTAN y compañía, y necesitaban para negociar con Rusia, para ver qué es lo que entregan y no pierden todo. También hay algunos indicios de hostilidades en la península coreana. Y bueno, problemas hay en todos lados, porque el imperio y sus grandes empresas buscan saquear por todos lados. Y en esto de Hamas, en nuestra opinión, hay que ver por qué saltó Hamas justamente en este momento. Este grupo Hamas, en su momento, fue creado por los anglosajones para combatir a los sectores laicos, progresistas y de izquierda de Palestina y los países árabes en general. Y después derivó en la yihad islámica y otros subgrupos de ultrarradicales como Al-Qaeda, ISIS, etc. Estas organizaciones han sido estrenadas por la CIA yanqui y por los propios israelíes. Desde el principio del año 2023 se han sucedido centenares de humillaciones diarias a la población palestina y de 268 asesinatos de mujeres, algunos varones y en particular niñeces. Porque los fascistas sionistas, que son ocupantes, como lo dijo y lo reseñó bien la compañera, que son invasores, se ensañan con las niñeces Imagínense que cualquiera de nosotros recibimos a gente que viene huyendo de otras situaciones violentísimas y que por humanidad le abrimos las puertas de nuestra casa y le damos una parte del terreno para que ponga una huerta. Al cabo de algunos años, con el apoyo de las autoridades, se adueñan del terreno y nos ocupan la casa, pasando de ser dueños a ser visita no deseada. Eso pasó en Palestina y sigue pasando en Palestina desde hace 75 años. Que les abrió las puertas de su país, su casa común, a los refugiados, para que tengan un lugar como hogar común. No para que hagan un país. Y hoy los sionistas no quieren que haya palestinos en Palestina. Eso significa que los palestinos, que son los dueños de la tierra que hace 3.000 años, porque son pueblos que se han ido fundiendo con los siglos y han formado un pueblo. Y ese pueblo es el palestino, no es el israelí. El israelí es un engendro de los grandes capitales y del neocolonialismo europeo. Y tampoco fue Dios el que les dio la tierra. Fueron los ingleses los que le dieron la tierra y de manera ilegal. Saquean los cultivos de los palestinos y los venden como producto israelí. Asesinan, violan, torturan. Es el único país del mundo en que su Carta Magna se estableció la tortura como derecho de los israelíes contra el pueblo originario, que fue derogada no hace mucho tiempo. Saquean, maltratan, humillan de todas las formas posibles. Y eso se está dando en una situación absolutamente increíble, que es que un niño o niña israelí es víctima, aunque sea el victimario, en el caso de que el niño o la niña palestina se defienda. Es una muestra del apartheid, del racismo extremo, de políticas que no son comunes al pueblo palestino o de cualquier religión que vivía en armonía antes de la llegada de los sionistas. Y digamos también que esos házaros, que son los sionistas, han sido en la época de la Segunda Guerra Mundial, ellos son de la parte de Ucrania occidental, ellos han sido colaboradores de los nazis. La agencia judía no tenía problemas en la época de Hitler para andar por Alemania. Esas cosas las tapan en todos lados, pero no las pueden desmentir. En Israel, en estos tiempos, o mejor dicho, en Palestina, en estos tiempos, en la parte ocupada, hay una fuerte tendencia social en la parte de la sociedad que armaron ellos hacia el juicio político de Netanyahu y una tendencia a la negociación que afectaba las políticas agresivas de los anglosajones en el área. La actitud de Hamas, que no ha sido consensuada con el resto de la resistencia palestina, es como poco el resultado de la presión asfixiante del gobierno militarista, racista y xenófobo actual, y decimos que a veces comienza un estallido de una manera y la dinámica lo transforma, que parece que esto es lo que estaría empezando a suceder. Realmente le agradecemos profundamente a los compatriotas palestinos que estuvieron dándonos su parecer y esperamos que podamos en algún momento volver a conversar con ellos, porque es muy importante, muy interesante. Acá en la Argentina y en Latinoamérica hay demasiada cantidad de árabes y de palestinos, judíos, que han venido a estas tierras. Y lo más importante es que esas violencias no se trasladen para acá. Aun cuando tenemos esos sectores ortodoxos por todos lados deambulando, y lamentablemente los tenemos en los partidos políticos hoy. Bien. Lo que también vemos, pasando ya a la Argentina, donde estamos a escasos 11 días de las elecciones y se hace difícil pronosticar un resultado favorable a los pueblos, a los trabajadores y a la convivencia democrática, con todas las fallas, el racismo y las desigualdades crecientes, es, a no dudarlo, mejor que el fascismo político y económico que hoy se plantea desde dos de las cinco aspirantes, mientras otro, igual de conservador, pero concentrando sus promesas en base a su gestión de su provincia, que en todo este tiempo ha permitido a los sectores de la inmobiliaria, constructora y sojeros que incendien y destruyan los bosques nativos, que quedan como mucho el 5% de los que había cuando Schiaretti se hizo cargo. Imposible que arda el bosque de Villa Carlos Paz sin una complicidad política que impida la acción policial en desmedro de los vecinos, comerciantes e industriales, o permita que sigan fumigando poblaciones. En realidad, los debates políticos últimos han demostrado que hay dos proyectos bien enfocados y con defensa sólida. Son los del oficialismo de Sergio Massa y de la oposición real, Miriam Bergman, del Frente de Izquierda. Tanto Bullrich como Milei apuntan por caminos no muy diferentes a la sumisión de la Argentina a los intereses anglosajones. En el caso de Milei es más crudo porque aboga por la liberación de los grandes grupos económicos que son los únicos que van a quedar de pie, y acordémonos del 2001 y acordémonos bien de la época de Menem, en caso de que se libere el mercado y se desguace el aparato estatal. Esta corrida bancaria, por ejemplo, que promueven estos días, genera un faltante de moneda nacional y de divisas totalmente artificial, injustificada, y el alza, también artificial, del dólar disminuye el valor del salario a niveles del 2001. La juventud en general y muchos mayores con broncas correctas volverán a votar a favor de sus verdugos otra vez. A Javier Milei, que representa a la BlackRock, o Bullrich, que representa a los racistas israelíes en la política nacional, que les quede claro, hay dos visiones de país con posibilidades de salir caminando. El socialismo de la ciudadana Miriam Bregman o el justicialismo de centro-derecha del ciudadano Sergio Massa. Los otros expresan al asesino serial de Gerardo Morales en Jujuy y el asesinato de Santiago Maldonado y los jóvenes indígenas por defender sus derechos a una casa común, con las garantías que les confiere la Constitución Nacional vigente. Recuerden que ya hubo una agresión mayor contra la ciudadanía con una excusa mentirosa para desguazar el Estado con la dictadura cívico-militar eclesial, y luego con el turco traidor en los 90. ¿Quieren más? Los asesinos de ayer, los torturadores, violadores, asesinos, los apropiadores de niños, hoy están presos y otros siendo juzgados. Milei y Bullrich los quieren afuera, mientras el gatillo fácil hará que salir a la calle para la mayoría de los jóvenes será una lotería o ruleta rusa diaria. Razonen, todavía estamos a tiempo. Aku ipane manuha, serembia ihumo mbe. ペイするサティン箱にゃねえあぐジェイコミペヘメルニャモロオバビラハモコイレサラキペウィラルパジャヘカシェアンアルワペオイドジェオベイマバエラハモメペイビクイレニャセロニャニョムニャハイノカトゥジェケペイペニャニェメエapa ume ya ha va ga pimpeñe y ta kuru vigere sapu ante a ha lo ve y aguire he ama ero te salma ante año he ni en base o pare are te ma se mo a ho y a mindare co veiva sere ya vive se año se que pepe ríe tente cuñane inga a esa hay muy te vais antes y hay meye y ya vi a mai mara piquiri mi ñande cuavo jodí. Bueno, en Latinoamérica, los imperialistas de Estados Unidos se están arrogando el derecho a decidir, junto a las oligarquías mafiosas, de que los pueblos no puedan elegir libremente, de acuerdo con sus intereses y no respetando los mismos valores que tanto proclaman, siempre y cuando puedan saquear a placer. No vaya a ser que Arévalo, en Guatemala, haga lo mismo que otros dirigentes latinoamericanos de Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Fortalezcan las organizaciones como la CELAC, la UNASUR, y confieran a los BRIC un protagonismo decisivo en Latinoamérica. En Ecuador se perfila Luisa González, de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, como posible candidata triunfante en la segunda vuelta, lo que ayudaría muchísimo a fortalecer a los sectores del cambio real en la región, a modificar a favor del sector popular en Perú. En Bolivia, la postulación del compañero Evo Morales Ayma por parte de los sectores históricos del MAS y PSP modifica la percepción de grandes segmentos de población que vuelven a creer que la Bolivia plurinacional no quedará nada más que en los papeles como se venía perfilando con el binomio Arce-Choquehuanca, que le dio entrada nuevamente a los Estados Unidos, al FMI y la DEA, que se niega a avanzar en los juicios a los responsables del golpe de Estado y los responsables de las masacres de Sacaba y Sencata, además de los responsables de campo y políticos como Fernando Camacho, Doria, Tuto Quiroga, Mesa y otros que en el golpe y antes del mismo han participado en actos terroristas. La participación de connotados enemigos del MAS y PSP, como el ministro Iván Lima y otros de la misma calaña, demuestran que Evo es la única salida posible hoy. En el Perú, avanza la construcción del Frente Antifascista con la gloriosa CGTP como aglutinadora popular de los sindicatos y las organizaciones sociales. Las luchas obreras y populares no dejan de producirse y provocan crisis sobre crisis al régimen de Boluarte y los monopolios internacionales que desconocen todos y cada uno de los derechos humanos y, al igual que Milei en la Argentina, promueve la liquidación de toda la legislación de derechos laborales y sociales. Mientras los gobiernos populares democráticos tratan de resolver las diferencias con el diálogo, los anglosajones apuran a generar un conflicto militar en Sudamérica con Guyana como ariete, para tratar de quedarse con la provincia venezolana del Esequibo, que pertenece a Venezuela en un 80% y es muy rica en petróleo, gas, minerales y piedras preciosas. En Honduras se da, al igual que en México, intenciones de dar vuelta a la historia e imponer los intereses de las mafias del narcotráfico en desmedro de la soberanía y ambos pueblos. No pasarán, no pasarán. Ya estoy andando yo ni ve, a jamás cubrico es fe, alquilada por los once, ya hasta más y entonces coa comer o paríe. A según sea esa, nada me estoy ya jata, a usted vale ya la jata, que está a Dios por hoy me ma prepara pa, vestuario a es provista, a niangamos a Rosita, tapen de vale a. Hoy me malla popa, la el primer cargamento de diferente alimento, tapé año falta. 25 mil sipa, 40 mil milanesas, haciendo cena cerveza, te envío a Arihuana. Siendo cena Coca-Cola, hoy me mama encajonado, naranja falta helado, Ari mi bendiré. Ayo guave y cueje, 500 conservadores. Ya recota bien preparado en un hermoso garaje para un rápido viaje de este módulo lunar. Cualquier región estelar Tata Rosita, hay pipeye, pire y humita, de gente fuera de esa. Todos sabemos que lo que está pasando en Tacumbú es también un poco como decir el Paraguay sin piel. Como dijo Benjamín Fernández Bogado, no coincidimos nunca, pero esta vez tiene razón, Tacumbú es el Paraguay encarcelado. Y tiene razón porque el 80 o más por ciento de los presos están sin condenas. Tan cargado está Tacumbú que lo he visitado hace muchos años y ya había presos durmiendo en los pasillos. Fíjense que increíble, ¿no? Una cárcel donde hay presos dentro y hay presos fuera. Y la mayoría, por causas que bien los pueden, pueden seguirlos en libertad. Más desgracia son los hurreros, los seccionaleros. Cualquier dirigente seccionalero hace más delitos, produce más delitos que un preso común de Itaipú. de Tacumbú. Tener gente durante años sin condena es lo mismo que el ciudadano que está hambreado, con sueldos de miseria, que no va a llegar nunca bien a fin de mes y que en los tiempos de comicios, en los tiempos electorales del circo electoral, porque ya es un circo, le llevan una canasta de, una bolsa de comida y ya está feliz. Porque por lo menos ese fin de semana van a comer. Y el ministro Riera verdaderamente tendría que estar él en Tacumbú y largar al 80% que está sin condena. Otro que también tendría que estar en Tacumbú para esperar la extradición a Colombia es Horacio Cartes y toda su lacra. Bueno, vemos que nada funciona en el Paraguay. Y lógicamente, como pasó en mayor cantidad de gente y de, una situación muy distinta, como pasa en Palestina hoy, el motín acá es la reacción lógica. En Palestina es la confrontación con los ocupantes de su casa, de su país. Bien, estamos con el compañero Ramón Medina. Compañero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, la verdad que el Paraguay cada día se supera en las noticias. Y estamos en una situación bastante complicada. Cada día es una complicación más. Pero da la impresión de que el puesto a dedo, Peña y todo ese conglomerado que dicen a la administración nueva, que participan como en banda, no como una administración de trabajo gubernamental, sino es una banda, da la impresión de que tratan de saquear todo lo que puedan porque se van pronto. Porque es increíble el ensañamiento que tienen con la gente. ¿Vos cómo la ves? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la comunicación. Y lo que hay que colocar en primer término, creo yo, ¿verdad? Es que hay que reconocer que el Estado paraguayo no es un Estado independiente. Es un Estado que está al servicio totalmente de las multinacionales, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más claros es ahora lo que ocurrió con el tema de Hidrovía, ¿verdad? El 95% de las empresas que dice que el gobierno de Peña está defendiendo como empresa nacional, no son de capital nacional. Es decir, el capital multinacional que se apropió del Estado es la que está defendiendo los intereses de esos grupos poderosos. Entonces, yo creo que el primer punto es que el Estado paraguayo no es un Estado independiente, ¿verdad? Entonces, eso hace que todo lo que esté ocurriendo en el Paraguay signifique una apropiación de nuestros principales recursos nacionales, ¿verdad? La tierra, gran parte de la tierra paraguaya hoy no es propiedad incluso ni del capital nacional. En su gran mayoría es propiedad del capital multinacional. El que marca la política agraria no es el capital nacional, es el capital multinacional. Capital multinacional que se alió con el capital nacional, y ese capital nacional es servil porque de alguna manera le genera un cierto privilegio y se convierte en un grupo privilegiado a nivel nacional en comparación a la gran mayoría del Paraguay, ¿verdad? Del pueblo paraguayo. Entonces, para mí, yo creo que al no ser un Estado independiente, a ser un Estado servil al capital multinacional, y el que se reparte, el que se apropian, es de nuestros recursos más importantes, y ese es el recurso más importante del Paraguay, es su tierra, ¿verdad? Nosotros creo que vemos, y yo creo que América Latina también ve eso, ¿verdad? De cómo genera riqueza en miles y millones de dólares la tierra paraguaya, producida con el agronegocio, pero ese gran capital que genera no se refleja en calidad de vida del pueblo paraguayo. Ese es en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, y un tema preocupante, es que hoy, con mayor visibilidad, hoy podemos, porque es un proceso, podemos notar que el gobierno nacional y el partido de gobierno, que es el Partido Colorado, que viene desde hace 70 años, pero hoy creo que más que nunca ese gobierno y ese partido de gobierno se dedica exclusivamente a intentar proteger a la mafia organizada encabezada por el presidente del Partido Colorado, que es Horacio Cartes. Entonces, hoy el gobierno y el partido de gobierno tiene una misión fundamental, que es proteger a Horacio Cartes en todo lo que significa su negocio, y que es un negocio vinculado al crimen, ¿verdad? O sea, nadie está en contra de que alguien tenga un negocio próspero, ¿verdad? Toda vez que sea legal y en el marco de la ley. El problema es que el negocio de Horacio Cartes está vinculado a actividades que no están justamente ligados a la ley, ¿verdad? O sea, su principal negocio no está vinculado a la ley. O sea, tiene negocios legales, pero su principal negocio no está vinculado a la ley. Entonces, hoy eso es el gran tema del gobierno y es el gran tema del partido de gobierno. O sea, defender a Horacio Cartes, ¿verdad? Acá nosotros creo que todos, la gente opina, ¿verdad? Que y los medios opinan, incluso de parte de los medios de la oligarquía, opinan del vínculo que tiene Horacio Cartes con el crimen organizado, con la corrupción. O sea, todo esto que dice Estados Unidos por Horacio Cartes no es mentira. O sea, es verdad, y yo siempre suelo decir eso, ¿verdad? Una persecución política no siempre se basa en mentiras, o sea, también se basa en verdades que saben el otro grupo, ¿verdad? Y perjudica realmente, seguramente también, ¿verdad?, al propio Estados Unidos la movida que hace Horacio Cartes, ¿verdad? Principalmente el tema del lavado de dinero, con el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, que es su rubro más importante, ¿verdad? Pero lo preocupante es que el gobierno y el partido de gobierno esté dedicado a defender a un delincuente como Horacio Cartes, cuando existe un montón de situaciones sociales que requieren ser solucionado, ¿verdad? El otro elemento preocupante creo que es la situación de la justicia, que suele estar muy por fuera del debate mediático. O sea, uno escucha los medios de comunicación, cualquiera sea, ¿verdad? Pues los medios oligárquicos principalmente, La justicia está como que liberado, no es igual la exposición política o mediática que tiene el Parlamento, el Congreso, la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional, el Ejecutivo. El Poder Judicial es como un poder que no está todos los días en los medios, que no está todo el día en el debate, pero es el brazo ejecutor de las persecuciones y de las criminalizaciones de la lucha social en nuestro país. ¿Verdad? Y el ejemplo para mí más evidente es este caso que ocurrió ahora en la zona de Remansito, ahí en Presidente Halle, cuando explota este tema de los famosos ocupantes VIP de una fracción de una propiedad de la Fuerza Armada de la Nación que estaba ocupado por gente adinerada, ¿verdad? Pero que no sé por qué lógica terminó convirtiéndose en un tema mediático, ¿verdad? Pero guardando los límites de que los ocupantes VIP de las tierras de la Fuerza Armada y del Remansito no llega a afectar a los grandes ocupantes VIP que ha venido apropiándose de las tierras paraguayas desde la época de la dictadura, que son aproximadamente 7 millones de hectáreas. Pero es un ejemplo que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque acá se demostró claramente de que el Partido Colorado, como gobierno nacional, han venido entregando tierras públicas en detrimento de la gran demanda de tierra que tiene el pueblo paraguayo, ¿verdad? Y cómo el Estado, el gobierno paraguayo, actúa cuando los ocupantes, por una contradicción ahí de la élite dominante, saltó este tema como un escándalo, ¿verdad? Se mueve denunciando que se ocupa las tierras, etcétera, etcétera, que hay gente adinerada, pero al lado, a 500 metros, hay otro grupo de campesinos que reclaman también su derecho a la tierra. Y hoy justamente estuve hablando con uno de los dirigentes, que es del Movimiento Campesino Paraguayo, que es el compañero Pablo Ojeda, y me estuvo diciendo la semana pasada, le asesinaron a un compatriota campesino, le asesinaron unos guardias privados, están 23 compañeros con orden de captura, hay una compañera en la cárcel. O sea, cuando se trata de persona adinerada, es como que hay un sistema, hay un proceso jurídico que cumplir, ¿verdad? Y cuando se trata de campesinos pobres o de familias empobrecidas, bueno, ahí es, entra la fiscalía, entra la justicia con todo el peso de la ley, buscando aplicar ya eso, aplicar la ley y hacer cumplir la ley a rajatabla, ¿verdad? O sea, hay un trato preferencial cuando se trata de personas adineradas que se apropiaron de tierras públicas, ¿verdad? Y hay un trato discriminatorio, violento, agresivo, de terrorismo de Estado prácticamente, cuando son familias empobrecidas las que reclaman sus derechos a la tierra, ¿verdad? Ramón, te queda adelante. Un minuto y medio, porque esos 7 minutos que no pudimos comunicarnos, ahora se hacen contra. Te voy a pedir que redondees. Espero que me garantices que el miércoles que viene volvés a salir. No hay problema. Tengo que reconocer que estuve un poco distraído con mi teléfono porque me dijiste claramente que la hora y se me pasó realmente. No, para mí es muy claro. El futuro político social del Paraguay, las soluciones de su problema no van a venir de los grupos que han gobernado históricamente el Paraguay, que es los últimos 70 años, por tomar una referencia, el Partido Colorado. Nadie duda de que esos 3 años y algo del gobierno de Fernando Lugo, con su luz y su sombra, ha sido el mejor gobierno en políticas sociales. No significa que eso ha sido un gobierno antiimperialista o anticapitalista, pero sí ha sido un gobierno más democrático, socialmente más justa, y mucha gente no llegaron a obtener sus derechos, pero mucha gente nos enteramos que teníamos derechos que estaban siendo ocultadas por el régimen, ¿verdad? Bueno, entonces con vos nos estamos despidiendo. Para mí fundamental. Nos estamos despidiendo con Ramón Medina porque se nos acabó el tiempo. Te gracias, agradezco muchísimo, compañero. Ramón, un abrazo grande a vos y a la familia y a los compatriotas que trabajan dale, todo el tiempo un saludo con vos. Chau, chau. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene.